trabajar. Les cuento que he sembrado un grandísimo cañal. La cañita que cultivo es muy especial. Es tan deliciosa, su sabor tan natural. A Pati le gusta, a Mari le gusta, ay cómo le gusta mi cañita sabrosita. A Marta le gusta, a Juana le gusta, ay cómo le gusta mi cañita sabrosita. Chupa que chupa, chupa que chupa, chupa que chupa mi cañita sabrosita. Chupa que chupa, chupa que chupa, chupa que chupa mi cañita sabrosita. La chanchona de Arcadio. Trabajar, les cuento que he sembrado un grandísimo cañal. La cañita que cultivo es muy especial. Es tan deliciosa, su sabor tan natural. A Pati le gusta, a Mari le gusta, ay cómo le gusta mi cañita sabrosita. A Marta le gusta, a Juana le gusta, ay cómo.